salgas a la calle como siempre, rodeado, rodeado de mierda. Siempre hay algún papel, papel del culo, papel escrito. No te hagas preguntas, la pregunta está ahí. Porque ellos deben ser de esa mierda que hay que barrer. Sales a la calle como siempre, rodeado, rodeado de mierda. Hay algún papel, papel del culo, papel de estilo. Porque ellos deben ser esa mierda que hay que barrer. Sales a la calle como siempre, rodeado, rodeado de mierda. Porque ellos siempre son esos cabrones que nos quieren joder. No.